Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Yeah, Afro Mega Wiccan, frecuencia R representa ¡pum! Yo. ¡Pum! Esos puños en lo alto, ¿dónde están? Esos puños en lo alto. Saber cómo se siente, querer vomitar por lo que piensan al verte, querer nadar donde nadie puede oler, holograma de una bastarda loca, de alguien en camino la que siempre amarran pues no la controlan, hablando sin cesar de lo que falla ahora, es otro punto en la memoria que ustedes borran, pastilla tras pastilla, otra galaxia vida, galletas sin semilla para viajar escondida, y no encuentra salida en este universo, busco en el silencio todo el interior con... Tienes ganas de saber cómo me llamo, por dónde ando, de lo que te estoy hablando. Que si estoy jugando, no está quedando claro. Que cada paso que doy es pa' que quede grabado. Buscaré modo correcto de enviar los verbos. Acciones se narrarán conforme al hecho. Porque las realidades se quedan en pensamiento. Mientras la ironía presencia cada momento. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical y pues muy interesante porque es una chica que conocimos ahora en el Femenil Rap Fest, aquí que se dio en el Centro Histórico y pues bueno, nos quedamos impactados por su fuerza en vivo y bueno, pues estamos aquí una vez más en el centro y bueno, me gustaría que te presentaras para que nuestro pueblo sepa de quién estamos hablando hoy. Y bueno, ¿y qué onda así rapidísimo de qué onda contigo? Bueno, yo soy Afro Mega Wiccan, soy del Distrito Federal, tengo del 2007 haciendo rap, el disco que se encuentra en internet se llama Wiccan, es del 2012, si me parece, 2011, se estuvo trabajando como ese periodo de tiempo. Y pues ahorita estoy trabajando en Frecuencia R y pues un nuevo material que pues yo creo, si no es este año, a principios del otro año, pues saldría ya a todo público. Pues Afromega, mucho gusto, bienvenida al programa, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, ¿con qué rola te gustaría mandar para que la gente, para que el pueblo empiece a conocer tu material, el pueblo que sigue el programa? ¿Con qué rola te gustaría enviarnos? Bueno, esta rola se llama Hablando en Serio y bueno, tiene que ver sobre lo que uno piensa y sobre las verdades y las mentiras, ¿no? Realmente es como un poco el tema que se desarrolla en esa rola sobre pues las realidades que a veces no comprendemos, ¿no? Que vivimos aislados a veces de la verdad. Pues les dejamos con este tema y regresamos en un momento. Yeah, Afro Mega Weekend. Yeah, siempre hablando en serio. Sinónimo de bienestar, mis rimas conjugar, metabolismo trabajo al caminar, discrepancia al considerar, tu idilio no importará más que a la persona que engañas, dañas rencor en almas contaminadas, ganas de no mirar las falacias, disminuye credulidad y arrogancias, corrompiendo sociedad humana, todos perfectos, nadie la caga, cajas de mil secretos, adhiriéndoles a las largas, pa' que estas vuelen lejos y así nadie las sabrá, y quién sabrá qué habrá detrás de aquella puerta, si no encontraste la llave correcta, tu voz buscas inyectar tu mierda en mi cabeza, pero debes buscar una aguja que no se rompa mientras lo intentas. Yo me reiré con fuerza, no hay miedo si sabes a lo que realmente te enfrentas. Realiza tus pruebas que yo ando lejos. Absorberás dinero más nunca los pensamientos. No bato en el ruedo, ni esto que te ronda cerca. Actúa con miedo que yo siempre he hablado en serio. Realiza tus pruebas que yo ando lejos. Absorberás dinero más nunca los pensamientos. No bato en el ruedo, ni esto que te ronda cerca. Actúa con miedo que yo siempre he hablado en serio. Si algo ha cambiado es porque he madurado. No es contradicción en escritos pasados. Es que he aprendido más estudiando. De acuerdo con los retos que la vida nos va dando. Sinopsis no dice lo que realmente es. Hay que saber la idea para entender el cuadro. Forjando sin problemas mientras estoy cantando. De estilo rap mientras tu mente va divagando. Olor a hierba, solo hay naturaleza. Para probar evolución en esta tierra. Sobrevivencia, muéstrame tu destreza. La Nati Mama comenzará pronto la guerra. Y tus fronteras quedarán para que tú desciendas al abismo mismo en donde hoy te encuentras. Cada día estás más cerca, más no te importa. Bajo banquetas real origen y no te informan. Realiza tus pruebas que yo ando lejos. Absorberás dinero más nunca los pensamientos. No bato en el ruedo, mi esto que te ronda cerca. Actúa con miedo que yo siempre he hablado en serio. Realiza tus pruebas que yo ando lejos. Absorberás dinero más nunca los pensamientos. No bato en el ruedo, mi esto que te ronda cerca. Actúa con miedo que yo siempre he hablado en serio. Si se conecta la psiquis con la fuente, fijarás razón en detalles coherentes. Libertad que destella en tu frente. Claridad latente, mantén presente. Si se conecta la psiquis con la fuente, fijarás razón en detalles coherentes. Libertad que destella en tu frente. Claridad latente, mantén presente. Si se conecta la psiquis con la fuente, fijarás razón en detalles coherentes. Libertad que destella en tu frente. Claridad latente, mantén presente. Si se conecta la psiquis con la fuente, fijarás razón en detalles coherentes. Libertad que destella en tu frente. Claridad latente, mantén presente. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Afromega. La verdad es que estamos muy contentos. Y a Afromega, en serio, ¿sí le gusta hablar en serio? Sí, sí. Pues sí, creo que no puedo oír a medias tintas nunca. Creo que aparte desde pequeña era muy característico que dijera así lo que pensaba. Muchas veces pues sí me llevó a pedir varias disculpas, pero sí trato de hablar en serio siempre, siempre. No me gustan los juegos tampoco, mucho. ¿De dónde surge tu nombre de Afromega y el por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el simbolismo que hay ahí? Bueno, mi nombre pasó por diversos cambios. En un principio no era Afromega, hubo un tiempo en que simplemente fue Afro, también así Afro, la gente me conocía como Afro y de hecho muchos amigos sí me dicen Afro, ¿no? No es como mucho decirme Afromega completo, luego sí se reduce a Afro. Pero pues es la conjunción realmente de dos palabras, ¿no? Que es Omega y África, ¿no? Y que realmente, a fin de cuentas, el significado como del conjunto de las palabras es mujer africana. Y que pues ya viene de un sentido de la creación del hombre y de dónde venimos. O sea, ya una onda muy rebuscada quizá para algunos, pero pues el origen del humano, ¿no? O sea, por mucho que se quiera negar nuestro origen, pues es el africano. De ahí nace el hombre y pueden ser blanquitos o lo que sea, pero vienen de África todos, ¿no? Ahora bien, estuve escuchando tu disco, la verdad es que tiene fuerza el disco y tienes muchas cosas que expresar, tienes muchas cosas que decir, tienes varias temáticas en ese sentido y Y precisamente en esta canción que acabamos de oír, dices algo de conectar la psique con la fuente, conectar la psique con la fuente. Si bien la psique ya sabemos qué es, ¿cuál sería esa fuente para Afro Omega? ¿De qué fuente nos está hablando? Pues del universo que es nuestra fuente principal, ¿no? O sea, nuestra energía, de ahí venimos y volvemos a un origen biológico, ¿no? Y más allá del planeta, el planeta Tierra, si no hubiese dado, no sé, ya científicamente hablamos del Big Bang, ¿no? Pero en un sentido quizá para mí espiritual, pues la energía es nuestra forma de vida, ¿no? El sol es nuestro padre, el que nos alimenta. Entonces al universo le debemos todo. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que conectarnos nosotros al universo, sentir el universo. Porque eso es lo que nos va a mantener con vida fuera de la materialidad y de este mundo que construimos nosotros, ¿no? Que sale de nosotros construir todo lo que vemos, ¿no? La modernidad nos ha traído una dinámica muy diferente. Tú como historiadora, ya me platicaste que eres historiadora, porque es una historiadora. ¿Cómo has visto este desarrollo entre las culturas populares, las culturas tradicionales y toda esta vorágine de acontecimientos que nos ha traído la modernidad? ¿Qué piensa de la modernidad Afro-Omega? Pues creo que la modernidad ha sido el mal del hombre, ¿no? Para mi punto de vista, hemos... Y me incluyo porque nací ya en la modernidad, ¿no? Mi forma de ver es moderna, a fin de cuentas no podemos negar de dónde venimos y aquí ahora sí que así, bien lo digo en una rola, ¿no? Así, ¿cómo le hago si aquí ya nací? Yo ya estaba todo este cotorreo, pero pues lo veo mal, ¿no? Es como la ambición por una moneda, por un poder que a fin de cuentas es comercial. Todo viene de generar, producir para yo, pues, llenar mis arcas y no ver así a beneficio de los demás, ¿no? Es el individualismo, la modernidad es el individualismo. Y pues podemos ver que no hay una aceptación de todos los humanos que vivimos aquí, no tanto como africanos, como americanos, como europeos, como norteamericanos, como sudamericanos, ¿no? Sino como alguien que vive de la propia madre tierra. O sea, te lo vuelvo a repetir, o sea, sin la madre tierra nosotros no seríamos absolutamente nada. Y lo que hace la modernidad es destruir esa madre tierra, ¿no? Como que en ese momento al hombre, no sé, le apagaron el switch o no. ¿Cómo podríamos realmente ver el comportamiento del humano al acabar con los árboles, acabar con el pensamiento diferente al de él, ¿no? O sea, si yo soy el que lleva las riendas de la sociedad, el que tengo la mayor fuerza económica, ¿cómo voy a ver a los demás, ¿no? Como inferiores a mí porque no tienen lo que yo tengo materialmente, a fin de cuentas, ¿no? Porque es eso. No podemos simplemente ver al propio Wirikuta, ¿no? Como una cuestión ajena a nosotros y verlo como una zona minera nada más. ¿Pero por qué es una zona minera? Geográficamente, ¿qué representa? Y culturalmente, para la gente que vive ahí, ¿qué representa? Aparte de que no podemos, como repito, no podemos olvidarnos de nuestro espíritu, de nuestro ser, ¿no? De nuestro ser espiritual, o sea, es estúpido, es lo que nos da a nosotros energía para movernos físicamente, ¿no? Y sin embargo, hay gente que no le interesa este tema, ¿no? O sea, no se fija en esto. En ese sentido, Afro-Omega, ¿con qué se siente comprometida? ¿Hay un compromiso o es difícil atenerse a todo esto? ¿Cómo ve Afro-Omega esto? Mi compromiso creo que siempre ha sido informar y llevar a todo aquel que se pueda el mensaje verdadero, ¿no? Recordar a fin de cuenta a la gente qué es lo que es importante, ¿no? Porque lo importante no es tener un carro de lujo ni tener, no sé, las millones de operaciones para verte hermosa ante los ojos de la gente, ¿no? Sino ser hermosos por dentro y saber cuál es nuestro objetivo en este mundo, ¿no? Y no nada más espiritualmente, sino como sociedad, cuál es nuestro objetivo, ¿no? El que la gente realmente piense eso, o sea, no nada más estamos en México, porque aquí ya, pues aquí vivían nuestros papás, ¿no? O sea, ¿qué compromiso tenemos realmente nosotros hacia nuestra sociedad, hacia nuestro país, hacia nuestro mundo, hacia nuestro contiguo, ¿no? O sea, no podemos olvidar eso, no podemos vivir en una burbuja de estabilidad económica y ya. No podemos. ¿Qué te parece, Afromega, si vamos con la siguiente rola? ¿Con qué rola nos vas a mandar? A ver, dinos. La siguiente rola se llama Fuera de la Ciudad. Este es un feat que tengo con Paradise de Black Prophecy y de Mayhem Massacre. Él me dio el apoyo para este disco, Paradise, le mando un gran saludo y de hecho gracias a él no pudiera haber concluido este disco. Y esta canción habla precisamente de estar harto de vivir en la ciudad, ¿no? Querer un respiro fuera de aquí, porque pues vivo en la Ciudad de México, a fin de cuentas esto es un caos y a veces sí me gustaría estar fuera de aquí, ¿no? Pues vamos con esto, recuerden que estamos en Música Híbrida con Afromega, aquí presentando esta discografía de ella, así que vámonos con esto y regresamos en un momento. Black Leroy Productions, Afro Mega in Paradise, getting out the motherfucking city, Mayhem Entertainment, Ayo Afro, hit up. Tras los pasos de gigantes amantes, Elvis vibra de color diamante, pa'l guante voraz que salta desde el aire, guardé la esperanza en señal alarmante, después de ver que si algo es preocupante, será salir pronto de las calles, que nada y es y no escarbé, pero no es de él, porque llegué a quedarme de pie, en un lugar tan triste y gris, con gente hostil, sé que aquí nací, cuando todo estaba aquí, gracias que descubrí que el verde es pa' mí, que sin oxígeno podría morir, no por candidato elegir, contrario al smog, tu carro nuevo, las joyas y oro, material que ojo asombro, loco se sienten todos, al ser incomprendidos, sordos de cualquier coro, que hable sobre la verdad del cosmos, espero pronto salir de aquí, que tecnología dependa solo de mí, no yo de ella, proteger siempre a mi bella doncella naturaleza, después de ser tratada como cenicienta, no quiero más tristezas para ella, podría volverse la bruja de la manzana que muerdas, volverse su odisea, que temes cuando despiertas, será presa perfecta, tú sigue atentando contra ella, si entre gente se ve la diferencia, es porque algunos entienden ideas que expresan, quiero alejarme de aquí, ver otra parte, después de ser enemigo, no ser cobarde, que no existe un misil que a mí me cambie, colapsos en sus ciudades con mi lenguaje, quiero alejarme de aquí, ver otra parte, después de ser enemigo, no ser cobarde, que no existe un misil que a mí me cambie, colapsos en sus ciudades con mi lenguaje. I want out of here where you can't find me. Falling away from bricks, it's all time in. After the time has passed, I'm still shining. Getting out the city for a little peace of mind in. I want out of here where you can't find me. Falling away from bricks, it's all time in. After the time has passed, I'm still shining. Getting out the city for a little peace of mind in. Yeah, I'm in the city and I wanna get up out of here. A few days out this atmosphere. Yeah, the smog infested jungle. The everyday hustle, vibing over struggle. Like I'm caught up in the rubble. The rubble double. That will burst through like a bubble. Now I'm looking for some peace of mind. Caught up in the rumble. I stay humble. Escape the concrete jungle. Away from the thugs that be scheming up a puzzle. You lost in the labyrinth. No way out. With the traps and the obstacles. No way out. And I'm looking for oasis. Found my own way out. Now this is paradise. Time to show them all out. Now I'm up out the city. Found a fast way out. But what the fuck I'm doing? Having all this clout. And I'm going back to action. What it's all about. Getting out the fucking city for this walkabout. Nigga, nigga. Yeah. Ah. Quiero ver a todos bailando, porque este rap es para agitar el cráneo y bailar hasta nomás no poder. Oh, yo, go, DJ Sónico en los labios. Ah, ah, como, yeah. Ah, hablando y están pensando que profecías están llegando, mundo acabando. Se está cumpliendo, hombres con eco, saliendo de sombreros negros, controlando el universo. Sola palota, tiempo no trota, va despacito mientras te ahoga alerta sin paso a flojar. ¿Quién te controla? Busca salida de la ola. Alguien presiona, pero no ayuda a salir de esta zona. Na, na, na, no pasa nada, lugar donde solo permiten intercambiar miradas. Una palabra acredita para hacer tu cara, una señal de humo anuncia la llamada. El secreto es el sentir inmerso, caminar con la bola utilizando el pensamiento. El quinto elemento es el conocimiento, regla fundamental de aquel ser bien sumergido en esto. Vestimenta se compra en cualquier comercio, compromiso se va adquiriendo frente a texto. Se va adquiriendo frente a texto, niño. Oh, oh. Con las manos en el aire, yo, la resistencia está en la calle. Nadie podrá frenarnos, está en la calle. Oh, la resistencia está en la calle. Oh, puros en el aire. Esas manos en el aire, esos puños en el aire. La resistencia está en la calle. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Fromega, la verdad. Estamos aquí en el centro, pasando, platicando y bueno, viendo qué onda con toda esta onda de, pues, de las formas de ver la Ciudad de México. Y precisamente en ese sentido me gustaría preguntarte, que efectivamente en esta canción hablas de la ciudad, estás hastiada, estás cansada, no sé si decirlo desilusionada, pero ¿cómo fue tu ciudad cuando la vivías, cuando estabas pequeñita? ¿Cómo era esa ciudad que viviste? A ver, cuéntanos. Pues a mí me tocó la etapa de los 90, ¿no? Bueno, nací en el 90 y vivía en Azcapotzalco. Entonces, pues no sé, creo que cuando eras chiquita ves lo más bonito del mundo, ¿no? Quizá o no ves tanto, o no ves casi la maldad que hay realmente. Entonces, pues viví en una ciudad que realmente se estaba urbanizando, había espacios como más verdes, no había tanta gente, o sea, a pesar de que eran los noventas, pero pues de menos en el metro podías ir cómodo, ¿no? Podías caminar con más tranquilidad por calles y pues vemos muchas diferencias hoy en día, ¿no? El propio Azcapotzalco ya es un centro urbano súper moderno, con Kentuckys por todos lados, plazas comerciales donde había pues como más jardincitos, ¿no? Y pues no sé, creo que era más verde mi ciudad antes de todo, antes de hoy, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú sabes que que el perredismo obtuvo esta ciudad, y no solamente por el trabajo perredista, sino porque también ya había un cansancio de la gente en este de los que vivíamos aquí, y pues de alguna forma le dimos la espalda a un priismo. ¿Tú cómo has visto esos cambios? Tú como joven, ¿ves que esta ciudad sigue en progreso? ¿Cómo ves también toda esta manipulación de partidos políticos que existe dentro de esta nueva administración? ¿Cómo ve Afro Omega esta Ciudad de México en estos momentos, después de esa ciudad que viviste, de esa ciudad verde que todavía encontraste a comparación de hoy? Pues es que hablar de la política de México, hablar de caos, ¿no? Creo que siempre ha estado protagonizada por esa esfera política y rica que ve por sus propios intereses. Al fin de cuentas, a mí me toca ser de un grupo que está medianamente acomodado, ¿no? Y que obviamente que principalmente por la cuestión del conocimiento, pues estás más consciente de para dónde moverte. Pero creo que un progreso económico, un progreso sobre la infraestructura no hace un progreso social. Entonces creo que eso es lo que ha pasado, que no ha habido un progreso social, no hay una sociedad que realmente esté consciente de su papel político y ni siquiera de su sujeto histórico, ¿no? Cuando tú no eres consciente de tu sujeto histórico, estás perdido en el mundo, ¿no? No puedes pedir un cambio de poder porque no sabes qué es lo que quieres cambiar. Y creo que eso nos pasa mucho, aparte de que estamos muy subyugados a lo que diga el poder, ¿no? Si el poder te dice, ¿sabes qué no? Pues tú, por más que patalees, hagas berrinche, es no, ¿no? Y en México siempre ha habido una esfera burguesa que ha controlado el país y que poco se ha dedicado a la sociedad. Y hablamos de, no sé, la época de Porfirio y la época de Benito, que es cuando realmente hay una preocupación social. Pero en nuestros tiempos creo que dista mucho de eso y que la sociedad solo está presente cuando quieren respaldar un poder político. No tanto el decir, ah, la gente me apoya, no, apóyenme por favor por tanto, ¿no? O sea, se han hecho muchas construcciones y ha habido un progreso muy bonito en la ciudad, se ve muy bonita, pero ¿cuántos de ellos podemos tener acceso a ese progreso que ellos están planteando? ¿Cuántos de ellos no han quedado en la calle por las reformas? Entonces, es ver que la situación en México es muy, muy difícil y está realmente muy peligroso, realmente ya estar aquí, pero no somos conscientes de lo que está pasando. Creo que en ese sentido la ciudad de la esperanza más bien se ha convertido como en la ciudad de unos pocos, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola te gustaría poner? La verdad es que la plática y la charla está bien padre, entonces, ¿cuál te gustaría poner? Me gustaría poner la de Pisa Fuerte, igual para cambiarle también un poquito al tema, ¿no? Esa canción la hice ya creo que hace un año, pero estaba muy enfadada con la vida, así que escúchenla porque está buena. Pues les dejamos con esta rola y regresamos en un momento. Algunos pueden pensar que solo es destreza, pero te estresa como ejecuto con tal fuerza. Mis verdades ocultaron mis planes, duras encontré con planes que entre sus amigos no se tratan de iguales. Tiro en el viaje mierda que he cagado. Si algunos hemos aprovechado las cosas, apoyo han facilitado, pero pendejo no es aquel humano. Prima acumulando nubes negras por cada pecado alzado. Ten risa y a la vez espanto, odio el motivo de su risa y de su llanto. Oigo sermón que se va cuadrando con la monotonía del esclavo. Lidiando por tragos en barro, vamos por sendero desconocido. Y si el camino se remonte a lo que hemos vivido, de nuevo el ciclo ha traído lo que no se ha superado ni extinto. Perspectivas oscuras pinto entre indios muertos e indios vivos. Porque esta es la prueba de que la doble M viene a tentarte como Eva. Conocimiento no se niega, pero no vengas a engañarme con historia de mi tierra. Porque esta es la prueba de que la doble M viene a tentarte como Eva. Conocimiento no se niega, pero no vengas a engañarme con historia de mi tierra. Razón no se encuentra en corazón, como el amor no se encuentra en el calzón. Y a lo de ceniza seco le doy afirmación. Sabe tan delicioso como los tragos de ron confirmado en cualquier inspección. Molesto que quisieras venir a ver cómo es el juego. Críticas pero te vas lleno, no chingues. Y solo vienes por dinero, cada uno hace lo suyo. Mi arma viene en capullo, hace que tu voz se quede en susurro. Apuro pura cultura en bruto. México suena monedas para absurdos revolucionarios, escritorio corrupto. Reivindicación si fueras astuto, pa' que mentiras no se caigan y los dejen mudos. Pónchate antes de entrar al DF. Hay más marihuanos que tu escasa suerte. Cabrones al rapear consciente, distingue bien tus intereses. No acabarás pisoteado e inconsciente. Salgo con mi bandera bien puesta en el distrito. Mayhem masacre representa. Bispits armonía para letras conecta. Porque para el cosmos escorpión trae una tormenta. codea con energía que emerja. Porque esta es la prueba de que la doble M viene a tentarte como Eva. Conocimiento no se niega, pero no vengas a engañarme con historia de mi tierra. Porque esta es la prueba de que la doble M viene a tentarte como Eva. Conocimiento no se niega, pero no vengas a engañarme con historia de mi tierra. Fetch beat, Mayhem Masacre, Afro Omega, we can. Come on everybody, let's all get down. It's the motherfucking beat. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Aquí ya nos habíamos, bueno, es que la plática está muy padre entre la canción y canción. Y como que me distraigo un poquito. Pero Afromega, también he visto una posición muy, ¿cómo decirlo? Pues muy, ¿cómo se dice? Pues convencida de lo que eres, mujer. ¿Qué onda con eso? Platicábamos hace rato de que vivimos todo un mundo cultural que se ha construido a partir del machismo, y yo te diría, mi pregunta sería, ¿cómo salir de esa dinámica del machismo? Tú como mujer que estás convencida de lo que eres, que estás convencida de lo que ves y de lo que quieres decir y de lo que quieres expresar, ¿cómo cambiar estas cosas, Afromega? Yo considero que podemos cambiar esto desde la educación de casa, como te dije hace rato. La educación es lo que realmente nos va a dar el paso a otro tipo de sociedad. Cambiar en la sociedad viene desde una educación familiar, desde la infancia, ¿no? Si nosotros tenemos una infancia donde nos inculque que una persona vale por sí misma, por ser persona, ya dista si eres hombre o mujer, ¿no? Y que en mi caso fue, creo que algo muy parecido así, ¿no? Yo podía hablar y decir y opinar en mi casa sin ningún problema. Entonces, cuando yo salgo a la sociedad, pues, ¿por qué no poder hacerlo, no? O sea, ¿qué es lo que me lo limita? A fin de cuentas, yo no me siento menos o más por ser mujer. Lo único que a veces sí me molesta es no poder andar como yo me quiera vestir en la calle sin que un hombre me vea con una mirada perversamente sexual, ¿no? Pero creo que todo puede cambiar desde la educación de casa. Tenemos mujeres que son machistas, ¿no? Y educan a sus hijos así, ¿no? Como a las mujeres a ser sumisas y abnegarse, como a los hombres a ser golpeadores o ser, pues, malos, sino groseros con las mujeres, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista tenemos una esperanza. En la educación creo que siempre ha sido la esperanza para que el hombre pueda progresar en su forma de vida. Pero efectivamente, pero también encontramos que de repente hay maestros y maestras que fomentan el machismo. ¿Cómo hacerle también ahí? Es que la propia educación pública y la propia historia de México es machista, ¿no? Podemos tener que en la mayoría de la historia de México encontramos a la corregidora y encontramos a Sor Juana, ¿no? Que son, creo que, los personajes que más saltan a la vista, ¿no? Y Margarita Maza de Juárez, aunque nada más sabe su nombre porque es la esposa de Benito Juárez. Pero la propia educación es machista. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Necesitamos que la institución entonces suavice y entonces la forma moral cambie. Pero es ahí cómo le vamos a hacer todos, ¿no? Porque sí, ahí está la propuesta, ¿no? Podemos cambiar la educación, podemos cambiar los libros de texto y la manera de ver la historia. Pero ¿cómo le vamos a hacer para poder llegar a cambiarlo, no? Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Porque la plática está muy padre, muy chida. ¿Con qué otra rola nos vamos a ir? ¿Con qué otra rola nos vas a mandar a Afromega? A ver, cuéntanos. Estaría bueno ponerla de La de We Can. Está padre esa canción. Esa, pues, habla de que en el mundo todavía hay esperanza, ¿no? Pues va, pues les dejamos esta rola y regresamos en un momento. Yeah. Afromega. Mayhem Entertainment. Yo, we can. Yo. Entre las aguas turbias saca doreada, sobre el azul grisáceo que oprime miradas, entre los ruidos de las grandes maquinarias, este es el verso que sale desde las almas, pateando caras, las letras dadas, buscando la esperanza de que comprendas sintaxis planteadas, transparencias anheladas, como si el cuerpo realmente importara, inconscientes problemas que transmutan a llagas, llegas tratando de invadir atenciones que ansias, se notan traumas que traes desde la infancia, si tu carcasa se ha quedado atorada, no puedes abrirla y esperas que alguien lo haga. Tienes problemas con tu persona, intenta tomar las riendas de tu vida, nena. Nada mejor que la autonomía que expresa cuando no eres presa. No existe flaqueza que sea mayor que la pureza de la vibra que se genera en la tierra. Siempre aprovecha lo que mamá enseña, puede servir de alguna manera. Siempre fuerte como guerrera, que siempre afuera habrá guerra que pelear. Solo depende de ti que venzas o mueras en tierras ajenas. Solo depende de ti que venzas o mueras en tierras ajenas. Si es que mi hijo genera lo que tu hit se quema, esperarás que lleve a galaxias afuera. Dominación genera espasmos en cabeza, nuestra H muda y energía lleno que suena. Maletas listas para movilizarnos, no lleves peso extra, solo lo necesario. Si es que mi hijo genera lo que tu hit se quema, esperarás que lleve a galaxias afuera. Dominación genera espasmos en cabeza, nuestra H muda y energía lleno que suena. Maletas listas para movilizarnos, no lleves peso extra, solo lo necesario. Alma resuena cuando campanas lleva, cuando la soledad la libera, sale fuerza de omega. El arco iris visiones plantea, surgiendo tonos en cada paleta. Siluetas con hambre te llevas para probar lo que digo en mis letras. Si te sujetas, lugares se llenan si te das vuelta. Imposible que no comprendas, 360 por 365. Continuidad frontera que no entiende simbolismo. Sé que insisto mucho con palabras que digo, porque mi rubro es más que el historicismo sencillo. Sé que no escribo, muestra que no lo he entendido. Digerirlo y emplearlo es mi objetivo. Te digo que lo mío difiere del egoísmo. Si miro fijo, trato de estar en tus oídos. Si es preciso llegar tan lejos como aviso, visualizo el fondo de cada embrollo. Tener explicación de tanto odio, entiendo que me enfrento a todos al expresarme de este modo. Pero conozco tranquilidad en este juego y me motivo a cada verso bueno que escucho en cada demo. Demostremos lo que es el movimiento, contrastando lo que muestran los medios. Nosotros tenemos la fuerza para acabar con monopolios que dominan nuestro cielo. Si es que mi hop genera lo que tu hit se quema, esperarás que lleve a galaxias afuera. Dominación genera espasmos en cabeza, nuestra H muda y energía lleno que suena. Maletas listas para movilizarnos, no lleves peso extra, solo lo necesario. Si es que mi hop genera lo que tu hit se quema, esperarás que lleve a galaxias afuera. Dominación genera espasmos en cabeza, nuestra H muda y energía lleno que suena. Maletas listas para movilizarnos, no lleves peso extra, solo lo necesario. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de platicar con Afromega, la verdad, pues volvemos a repetir, nos impactó ahí su interpretación en un festival que para Música Híbrida le pareció también importante, puesto que nosotros pensamos que también fue como un espacio de liberación, a menos que me diga Afromega otra cosa, y también de visibilización del trabajo que están haciendo las chicas en la cuestión del rap. Y estamos hablando de este festival Femenil Rap Fest, que se dio aquí en la Ciudad de México. ¿Qué te pareció este festival, tú como una de las participantes que estuvo en este evento Afromega? Bueno, creo que yo no estoy de acuerdo en que se separe el rap como de los niños y las niñas, ¿no? De los gays, bueno, no sé, ahí ya es otro punto, pero de los niños, las niñas, los jóvenes, los viejos, ¿no? Porque muchas veces están esas clasificaciones aquí que a mí se me hacen muy absurdas. Creo que si sabes hacer rap y si lo sabes hacer bien, seas quien seas, puedes triunfar. Creo que en la vida, bueno, mi punto de vista es, creo que si tienes vagina o pene es lo que menos importa, mientras seas una persona que puede hacer algo bien hecho, ¿no? Pero, o sea, me pareció un evento que realmente no esperaba como la calidad en las participaciones, porque muchas veces las pocas mujeres que luego llegamos a ver, no sé, hay veces hay personas que se hacen famosas por azares del destino, ¿no? Y podemos escuchar luego música que no está muy bien hecha, pero ahí está, ¿no? Y como todo, se les respeta y pues adelante, ¿no? Pero en este caso yo vi muchas cosas que se oían muy bien. O sea, rapeos que tenían intención, que shows que tenían mucha energía. Aparte, como te repetía, pues yo pues estuve con amigas, ¿no? O sea, yo me sentí realmente muy acogida, estuvimos realmente pues disfrutando a fin de cuentas. Los tiempos igual no salieron como en ningún evento, creo, como se esperaba, pero pues vimos a muchas chicas que realmente tenían mucho talento. ¿Qué es lo que rescatas de este festival entonces? Creo que personalmente rescato nuevas amistades, nuevas personas que llegaron a mi vida. También tuve una enseñanza en el escenario. Siempre que uno se sube a rapear, tiene una enseñanza en sí, aunque sentí que esta vez como que fue más recompensa que una enseñanza, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé, igual es padre como ver este tipo de festivales, pero me gustaría que no fueran tan exclusivos, ¿me entiendes? Pero, ¿tú cómo ves esto? ¿Los chicos cómo las aceptan? ¿Realmente hay un rechazo? ¿Qué onda? A ver. Pues hay muchas posturas, la verdad no hay una generalidad. Muchos piensan que las mujeres no tienen por qué estar rapeando. Las mujeres no son para el rap. Y muchos de los fundadores o algunos de los que estuvieron en los primeros oleadas en Estados Unidos piensan que la mujer no tendría por qué estar rapeando, ¿no? Otros tantos creen que las mujeres para hacer coritos, salir en videos y estar como adornito, ¿no? También. Otros y muchos de los que hay aquí en México suben a las chicas como al estrellato por su cara, por su cuerpo, porque no puedo dejar de verla, ¿no? Suele pasar, pero hay muchos y yo los conozco que realmente valoran a la persona por la calidad del rap que está ofreciendo. No porque seas hombre vas a tener que estar en el estrellato o en el escenario si tu rap es mediocre. Igualmente para una mujer, no porque seas mujer te voy a meter a mi evento si tu rap es mediocre, ¿no? O sea, creo que más bien ese es el punto, en entregar cosas de calidad, y si las cosas están hechas con calidad se van a reconocer en cualquier punto del mundo. Pero si no, pues hay que trabajar en él. Y ahora que hablas ya prácticamente del material y del trabajo, a ver, platícanos de esta producción que estamos pasando ahorita. ¿En qué año? Me parece que ya dijiste, pero bueno, para recordar en qué año se hizo, quién te produjo, con quiénes participas, desde cuándo empezaste a grabarlo, y bueno, también comentaste que ya estás como pensando en trabajar, si no es que ya grabaste nuevos temas, pero que nos platiques esa parte ya como Afromega, una chica que hace rap. Trato de quitar el chica porque efectivamente, ¿no? O sea, parece que excluimos, ¿no? Afromega que hace rap. ¿Qué onda con tu discografía? A ver. Bueno, yo trabajé mucho tiempo en algunas canciones anteriormente sobre beats usados. Nunca las grabé, las tengo así separadas, ¿no? Porque yo pensaba como grabarlas y eran como dos maquetitas, ¿no? O sea, anteriormente a este disco trabajé muchísimos tracks con varios beats, pero a fin de cuenta eso nunca lo grabé y tampoco lo grabaría porque pues ya es muy atrasado y tampoco ya ni siquiera sabría cómo rapearlo, ¿no? Este disco lo empecé a trabajar, yo creo que hay canciones como hasta del 2010. Y la última es del 2012, la de Pisa Fuerte fue la última que yo metí en ese disco. Hay beats que yo tomé descargados, son dos creo, de descarga, otros son de Reok, de igual de Mayhem Masacre. Otros son de, tengo otro de Black Leroy, tengo otro de Juliano, que es un beatmaker francés. Leroy es de aquí del DF. Reok también es del Distrito Federal. Y creo que nada más en sí hay, sí, nada más sobre este que hay en versión de descarga son los beatmakers que salieron. En SoundCloud hay otras canciones más viejitas. Hay otra que tiene scratches de DJ Kafer, de Never Die. La versión de Pisa Fuerte, el remix, el beat es de S.O. Pero en sí, bueno, las rolas que ya te había mencionado, bueno, los beatmakers anteriores son los que trabajaron en mi disco. Este disco lo grabé en varias partes, pero en sí la mayoría de los tracks vienen de Mayhem Masacre, un estudio que era de Paradise aquí en por Iztapalapa, pero ahorita él ya está en Estados Unidos de nuevo, él es de allá. Y bueno, el tiempo que estuvo aquí el estudio, yo formé parte de su equipo de trabajo. Ahí pude completar el trabajo, que la verdad me la pasé muy bien trabajando ahí. Me apoyó, el Paradise me apoyó a mí muchísimo. Igual Reok me apoyó muchísimo para sacar este disco. Salió con muchas dificultades. Pasó, te digo, lo empecé a grabar en un lugar que se llamaba Balam, pero no se pudo concretar en sí las grabaciones completas ahí por cuestiones de tiempo y porque yo también ya estaba como un poco desesperada y exhausta de buscar un lugar donde pudiera quedar el disco. Pero cuando ya quedó, la verdad me sentí, a fin de cuenta, bien, ¿no? Me sentí completa en alguna parte de mi vida. Aunque ahora lo escucho, esta vez que estuve ensayando para los shows, porque es el fin de semana del rap, del festival del Rap Fest, tuve un evento el sábado en CU, en el Auditorio Che Guevara. Entonces cuando me puse a ensayar, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo mi estilo había cambiado totalmente y vi realmente el progreso. Ahí fue donde caí en cuenta de lo que estaba cambiando entonces. Entonces ese disco pues en sí respalda lo que yo a fin de cuenta ya podía consolidar como mi propia Afromega, ¿no? Como lo que realmente me estaba definiendo como Afromega en ese momento, ¿no? Y es como termina saliendo, sale una versión en octubre del 2012, fueron 70 copias físicas que cuando se terminaron, no sé si otra gente, por ahí me había dicho una amiga de la universidad que había encontrado en un puestito como de hippies mi disco ahí, entonces no sé si lo siguieron reproduciendo, quizás sí, y si sí, pues gracias, ¿no? Y hay otra versión en internet que ya se trabajó posteriormente con SO, fue una remasterización, se quitaron algunas canciones, se pusieron otras. Y sale la versión a descarga en abril del 2013 y pues hasta hoy en día que estoy trabajando en un nuevo material que aún no sé muy bien el nombre. He trabajado ya con Sidu de Whitside, la chiquita maravilla, tengo ahí un track con ella, tengo un track con Salme. He trabajado aparte, o sea, ya muy aparte, trabajo varios tracks con Neftis, que cada que podemos grabamos un track, escribimos un track. Para este disco, no sé, quizá entre también alguno de los tracks que tenemos por ahí. Y pues, no sé, quizá RC de Sílaba Crónica, ya habíamos comentado algo por ahí. Pero por el momento es así como algunas colaboraciones que he pensado. Además que, bueno, en este transcurso del tiempo, pues también grabé algunos tracks con SO. De Artimaña, igual salgo en la participación en su disco, su nuevo disco de Vida de Mendigo, Actitud de Rey. Igual salgo en el disco de Neftis, el del Torbellino, en una canción que se llama Al Alcance de Todo, se llama esa rola. No, creo que ha sido de las mejores canciones que hemos hecho. De hecho, también en el disco de Wiccan vienen dos participaciones de ella. Bueno, en la versión de internet viene una, que es la de... ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo de su nombre. Pero viene en una y en otra que sale en la versión física, que hace un coro muy bonito. Y bueno, pues trabajo con diversa gente. Ahorita el disco se está trabajando en Frecuencia R bajo instrumentales de SO, de Frecuencia Beatmaking. Igual tengo por ahí otros beats de Signo, igual Frecuencia R. Y pues nada más ahorita trabajando, estoy trabajando igual unos videos. Tenemos por ahí una sorpresita de una rola de, ahora sí que de puras chicas, que hicimos ahí. Va a estar buena, ya cuando salgan ya verán. Perdón, ¿qué es Frecuencia R? Frecuencia R es un crew del Distrito Federal, ya un poco viejo, creo que son 10 años de trabajo, donde pues el grupo que ahora sí lo caracteriza más es Artimaña. Artimaña es un grupo muy grande de trabajadores. Aparte de Artimaña, es de Signo, de Chile, este Bizantino de Chile, tenemos como Póker en el diseño. O sea, es un grupo muy grande de, pues no solamente raperos, sino pues hip hoperos, le podríamos decir así. También está DJ Sónico, que pues trabajamos en conjunto y ahorita mismo pues estamos queriendo igual posicionar un poquito más el crew. Afro Mega va a participar en el Feminem ahora en Ciudad Juárez. Ay, no sé. Algo estuve hablando con Puka, también ella es parte del Feminem. Y yo había hablado anteriormente para, creo que el primero o segundo que estuvo en Veracruz, me invitaron, pero me pedían que yo me pagara mis pasajes, pero pues sí. Ahora sí que hay veces que uno no tiene dinero y por más que tenga las ganas de ir, pues es difícil. Pero yo espero que sí, yo espero que pueda ir. A ver, platícanos un poquito, tú que estás más metida en ese rollo, porque apenas me llegó la información así del Feminem, entonces sé que es como acciones de mujeres, pero a ver, cuéntanos tú que estás más impregnada de ese tema. Bueno, según yo, quizá me equivoqué un poco, pero según yo es como un festival principalmente de graf, de mujeres que grafitean, que son muy buenas. Yo la verdad he visto pues las fotos de los eventos y todo esto y son buenísimas así alrededor, o sea, y aparte es la reunión, ¿no? Como reunión de mujeres alrededor de la República, de pues de las raperas, igual de las raperas que ahorita alrededor de la República pues están haciendo materiales con muchísimo esfuerzo y trabajo y están bien hechos, como grafiteras y gente que está igual, Big Girls también hay ahí también, que bailan break, y pues es una reunión de todos estos elementos como en el hip hop en un solo evento, y pues a mí me parece una propuesta buenísima, la verdad. Y bueno, pues ya para terminar, Afro Mega, la verdad es que la entrevista se me ha pasado muy rápido y gracias por tenerte de nuevo, te damos las gracias por estar aquí. ¿Con qué rola nos vamos a despedir? Y no sé si gustes decirle bye a toda nuestra gente y pueblo que está escuchándonos en este momento. Pues Yo principalmente quiero agradecer como el espacio. Realmente a pocas entrevistas he ido. Me he mantenido como muy guardada ahí en mi casita. Pero pues bueno, me la pasé de verdad muy bien. Yo lo disfruté mucho. Muchas gracias por escuchar pues el programa. Espero que la hayan pasado súper bien. Y me quiero despedir con esta canción que es nueva. Aquí la traigo. Se llama Fugaz. Igual por ahí tenemos una sorpresita con esa canción. Y pues no se despeguen, ahí síguenos en Facebook, en SoundCloud, en YouTube. Ahí ponen Afromega y ahí aparece todo. Pues muchas gracias, nos vamos a ir con esta rola. Recuerden que esto fue Música Híbrida. También ubíquenos ahí en las redes sociales, Facebook, Twitter, y bueno, todo esto que se refiere a todas estas ondas. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Y bueno, pues ya saben, para la siguiente tenemos otro proyecto nuevo, musical, interesante. Y nos vemos. Hasta luego. Quiero ver a Salme aquí arriba para la siguiente rola, que va a ser una bomba cuando salga. Vamos a darle fin a este show con esta rola, con Salme. Muchas gracias, la seguimos pasando bien. Todavía falta mi carnal Asidu, mi carnal Salme. Vamos a darle al siguiente track. ¿Estás lista, equipo? Ya. Quiero ver todos esos cráneos moviéndose de arriba abajo con el siguiente pinche hit que traemos aquí. Todas esas nucas moviéndose. Quiero ver a todas las nucas moviéndose. ¿Cuál es la guía si te sientes perdida en mi mundo? Solo hay poder para conocer el verdadero fruto. Que nadie callará a quien cuestione el rumbo. Deja de argumentos sin fundamento para el futuro. Respira hondo más para que puedas descender en más. Para que entiendas lo que quiero explicar. No vamos a frenar si no acatas secretos de reina. Solo serás la que queme logra. Que no hay mal que no erradique mi crema. Existe cura para los faltos de conciencia. Toma el ejemplo que se me acerca en tu contexto. Guarda silencio cuando no sepas nada al respecto. Golpeo con más crueldad en mi estilo, haciendo más algo en el abismo. Hasta en tu zona yo domino. Deja de ser broma cuando te ataca. Ya no es broma cuando con 16 te asesino. DJ Sonic en los platos. Baby, yo Afromega, we can. Siempre pensé que esto solo fue un golpe de suerte. Voy en el cuarto round y no hay no campo a detenerme. Los golpes quedan marcados. Recuerda, no me rindo. Sigo forjando paso a paso los senderos de mi trigo. Y yo vengo sola, vengo volar con los míos en el SH reventando sus dominios. Ahora hombrecito, dime qué se siente, que la sal me te desnuque y no siga tus corrientes. Sigo pisando fuerte, sigo bien al filo. Esta niña no se calla ni siquiera por sigilo. Regresé con un par de puños entre mis letras por aquella música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música.